¿Te llamó el hombre a quien vivió en la película? En los 1330 de su dial, y desde la ciudad de Montevideo, la emisora popular del Uruguay. CX40. ¿Está calentito, maestro? Sí, ponerle, gastarle un poquito de corriente al, al veterano. ¿Cómo son los nombres ustedes? Gustavo. No obliga. Así pasó, resonando. Un espacio donde oír las voces de los seres. ¿Y tú sos alguien que la fueca? Presidente de la fueca. ¿Y tú? Sebastián Robinson. ¿Sebastián? Robinson. Rómulo. Robinson. Robinson. Yo soy pobre y no me vendo. Resonando, un espacio donde oímos las voces de los explotados, las pobres, los presos, las ignoradas de siempre, donde resuenan las voces de los que no tienen voz, sus realidades, aventuras, propuestas. Resonando, el análisis económico desde el punto de vista de los trabajadores y el pueblo. Correo, resonando2010@hotmail.com, conductor William Chojay. Dirección de Radio Fénix, www.cx40radiofénix.com. Las vías de comunicación a través del teléfono 2-409-0837. La gran ocupación, cuando fue su coronel, exigieron rendición. Esto fue lo que se pasó el año pasado. Ya tenía los millones de dólares que se llevaba. Se viene con las nubes. El 80% de eso para la faena. Y este año van 85%. Te digo, baja la faena, ¿no? Sí. Pero esto es lo que llevan exportado en pie. Ah, en pie. ¿Esto es del año pasado? Sí. A ver, me dijo que eran 150.000. Agarré y dijo que eran 150.000. ¿Y cuánto? 214.000 de la banca. Buenas noches, lunes 21 horas y acá estamos de nuevo con Resonando. Otra vez tratando de llevarles a ustedes un poco de información sobre la lucha de los trabajadores, información económica, la marcha de la economía y los factores que tienen que ver con los intereses de los trabajadores en la economía, que como ustedes ya saben es el objetivo del programa. Vamos a decir las vías de comunicación. Empezamos por los mensajes de texto al 099-600-289. El correo electrónico resonando2010@gmail.com. El blog del programa, donde pueden bajar información que hay, las audiciones grabadas. En algunas cosas incluso están desgrabadas, o sea, en formato de texto, es Resonando en Fénix, o sea, www.resonandoenfénix.blogspot.com. Y hoy, antes de empezar, hoy tenemos a tres invitados, uno que es nuestro amigo Ricardo Acosta, que estuvo en la audición pasada, y hoy vinieron dos invitados que teníamos para la audición pasada, que se les cruzaron cosas en el camino, no pudieron venir, pero son dos destacados militantes y dirigentes sindicales que ahora a continuación los vamos a presentar. Antes de esto vamos a leer una carta. Ustedes saben que tuvimos hace dos o tres programas acá al compañero Henri Boisrolin de Haití, explicándonos la historia de Haití, cuál es la situación de ese pueblo en estos momentos y cuáles son los objetivos que persiguen los luchadores los que luchan de verdad por los intereses del pueblo haitiano en este momento, que básicamente es la retirada de las tropas extranjeras de Haití. Lamentablemente, entre esas tropas hay tropas uruguayas, la retirada de todas las tropas extranjeras para que el pueblo haitiano pueda, libre de interferencias externas, tomar en sus manos su destino. El compañero Henry nos ha mandado una carta que la vamos a leer. Dice así: queridos compañeros y compañeras de Uruguay, no me resulta fácil en un momento tan álgido y complejo y con un montón de acontecimientos todavía no procesados emitir juicios categóricos de manera definitiva. Por respeto a ustedes y al pueblo haitiano, tengo la obligación de reflexionar con prudencia y responsabilidad. Hecha esta advertencia, solo me atrevo a enviar a ustedes lo que considero como puntos clave. 1. Las elecciones y el cólera son detonantes y no constituyen el fondo de la problemática. Siempre hay que evitar que un árbol nos tape el bosque. 2. En distintos puntos del territorio nacional existe un estado de efervescencia popular, y eso antes del cólera y, por supuesto, de la jornada electoral. El pueblo ya había tomado conciencia de que se puede luchar en contra de la MINUSTAH. La MINUSTAH son las tropas extranjeras, ¿verdad?, de las Naciones Unidas. Existe una especie de intifada a la haitiana en los enfrentamientos contra esas tropas, sus tanques, sus ametralladoras, es decir, contra toda su parafernalia bélica. 5. Los departamentos donde la lucha ha alcanzado niveles de combatividad altísimos son Artibonite, Norte, Noreste, Sudeste y Grand Anse. 6. El pueblo haitiano, en su gran mayoría, está ansioso en cuanto a las expresiones de solidaridad efectiva, tal como lo están haciendo en Uruguay. 7. El gobierno de Preval es el más repudiado en las últimas décadas. 8. Las irregularidades, los fraudes masivos y la violencia prevalecientes durante toda la jornada electoral son indescriptibles. 9. Ese 28 de noviembre ilustra la implosión del régimen neocolonial impuesto. 10. La MINUSTAH se ha transformado en el principal blanco de los ataques durante las movilizaciones. 11. No se puede tener confianza en ninguno de los candidatos a presidente entre los 18 que se presentaron. Muchos de ellos poseen un historial vergonzoso. Son oportunistas y reaccionarios. 12. La comunidad internacional, si bien no condenó de manera firme y contundente lo ocurrido el 28, presenta matices que revelan diferencias. Todo indica que el imperialismo quiere hacer pagar todo el costo del escándalo y del fracaso a la MINUSTAH. 13. Por eso el guatemalteco Edmond Mulet, el jefe civil de la MINUSTAH, como verdadero procónsul, declaró: las irregularidades no son tan serias como para anular las elecciones. Pero si el comité electoral no respeta la voluntad popular, la MINUSTAH se retirará y la ONU dejará de aportar su ayuda a Haití. Además, añadió: Preval no debe renunciar bajo presión de la calle. Los haitianos han de terminar con esa práctica política. En cambio, Ban Ki-moon declaró: las irregularidades en las elecciones haitianas son serias. El norte sigue siendo la lucha por recuperar nuestra soberanía, nuestro derecho a la autodeterminación y conquistar el poder para construir una sociedad justa, libre, soberana y camino al socialismo. 16. Lamentablemente, todavía las fuerzas combativas y revolucionarias, a pesar de haber ganado en prestigio luego de haber llamado al boicot de las elecciones, no están dando los pasos para formar el Frente de Liberación único capaz de conducir este proceso a la victoria. Bien. Bueno, compañeros y compañeras, Yo te estoy hablando. Me queda saludar y felicitar a todos ustedes una vez más en nombre del pueblo haitiano. Espero recibir, por favor, sus críticas, sugerencias, preguntas, etcétera, antes de mi próximo regreso. Entenderán, por supuesto, que hay cosas que no puse, ya que utilizo internet. Abrazos a todos. Henry. Te paso con William Joy. Tenemos una llamada de Henry, directamente la pasamos con William. Hola. Estaba leyendo tu carta. Bueno, Henry, te llamo después, estoy al aire. Hasta luego. Después hablamos. Bueno, hasta luego. Bueno, justo nos llamaba el firmante de la carta para ver un tema de la solidaridad con él. Bueno, queridos oyentes, tenemos acá entonces a Gustavo Noblía. Bueno, lo de Haití, perdón, volviendo un poquito atrás, es muy clara la carta de Henry. Es lo que nosotros nos impactó es estas declaraciones de este individuo, jefe civil de la MINUSTAH. Fíjense lo que dice el tipo, ¿no? Las irregularidades no son tan serias como para anular las elecciones, pero si el CEP no respeta la voluntad popular, o sea, el resultado electoral, la MINUSTAH se retirará y la ONU dejará de aportar su ayuda a Haití. O sea, los está amenazando a los haitianos con el hambre, con todo lo peor. Es algo, digo, que yo realmente no me puedo imaginar un tipo con esa responsabilidad. Que le toque lo más bajo a la gente, y, ¿no? Diciendo esto, una amenaza directa en un proceso electoral que... Miren, yo he seguido muy atentamente lo de Haití, ni siquiera he podido haber una evaluación de cuánta gente fue a votar. Lo que está todo el mundo de acuerdo es que fue poquísima, y de los que fueron, muchos no pudieron hacerlo porque era un despelote total, un caos total, la organización del proceso electoral. Los postulados eran 18. Sí, había 18 candidatos, ¿no? Pero digo, el tema es las condiciones horribles y después el fraude y todo, ¿no? Las condiciones de los postulados, ¿no? Sí. Bueno, entonces, pasando, digamos, a este país en el cual nacimos y vivimos, los cuatro que estamos acá, creo, tenemos a Gustavo Noblía, que es presidente de la Federación de Obreros de la Industria de la Carne, actualmente, y a Sebastián Robinson, que es secretario de la FOIC. Y bueno, le damos la bienvenida, les agradecemos mucho que hayan venido a nuestro programa, y un poco le vamos a hacer una pregunta general, a ver qué es lo que está sucediendo, digamos, en qué sabemos que la FOIC estuvo en conflicto hace unos días, y algo hablamos nosotros el programa pasado, las razones, sí, pero sí, vamos a pedir, sí, ellos que expliquen. Hicimos un paso muy breve. ¿Por qué es el conflicto? Y después le iremos profundizando a medida que nos vayan explicando. Muy bien. Bueno, un placer estar compartiendo este momento hasta ahora con ustedes. Como presidente de la federación, la preocupación es por la situación que viene pasando la industria de hace, en el correr de este año, ¿no? Nosotros llegamos a un conflicto que hasta se amenazó con el corte de la ruta por el tema de la aportación de ganado en pie, después de haber estado 4 meses más o menos negociando, ya sea en la Comisión de Legislación Laboral, con la gente del gobierno, la solución a un seguro de paro especial para la industria frigorífica. Nosotros planteamos un proyecto de ley en la Comisión de Legislación Laboral, donde fuimos escuchados, después tuvimos que hacerlo. Primero lo que se hizo fue la intención, explicar la intención del proyecto. Después se plasmó el proyecto en un papel y fue entregado a todos, tanto diputados como senadores. Y eso fue un poco... la desconformidad venía porque nosotros veíamos que la exportación de ganado en pie nos estaba quitando, desde nuestro punto de vista, es quitarnos fuente de trabajo, mano de obra uruguaya, no solo a la industria frigorífica, sino a los trabajadores de las curtiembres, a la marroquinería, a la vestimenta. Entonces ya no era solo la industria frigorífica. Y se planteó tratar de que el gobierno frenara un poco la exportación de ganado. Después, a medida que fue pasando el tiempo, nosotros fuimos recabando información certera de los negocios que habían tras la exportación de ganado en pie a Turquía, por ejemplo, en este año, que estábamos exportando ganado en pie a un país que subsidiaba la compra de ganado al Uruguay con cero valor, cero valor agregado. Era un buen negocio para el ganadero, ¿no? Y para el que hacía el negocio. Ahora, no nos habíamos dado cuenta que se nos iban los animales, que cada vez la industria frigorífica faenaba menos tiempo. Si bien nosotros tenemos muy claro que la cantidad de animales que se fueron eran alrededor de un 10% de una faena anual, pero un 10%, tenemos que valorar que hacía 5 años atrás exportaban 38.000 cabezas por año. En el 2009, en pie, ¿no? En el 2009 se exportaron 214.000 cabezas. Y en el 2010 llevábamos hasta octubre, hasta el mes 10, 131.000 cabezas de ganado. Y en este momento hay alrededor de 180.000 cabezas de ganado que se fueron. Si bien se frenó la exportación de ganado en pie a Turquía, fuimos escuchados, descubrimos varios negocios raros que habían atrás de la exportación, que el gobierno sabe muy bien que eran así. Gracias a la movilización y a todo lo que hizo la federación por tratar de impedir la exportación de ganado en pie, se descubrieron otras cosas que habían detrás, otro negocio. Y bueno, nosotros siempre fuimos sinceros, nos reunimos con la Federación Rural y le dijimos a los productores que nosotros como Federación de la Carne siempre íbamos a estar en contra de la exportación de ganado en pie. Ellos nos decían que era una válvula escape, y para nosotros en los últimos dos años fue un negocio lo que se hizo, ya no era una válvula escape. Válvula escape era en el 2003, 2004, cuando se exportaban 30.000, 40.000, cuando se exportaban hasta 70.000 era una válvula de escape, y mucha gente aprovechó, y es más, industriales mismos, patrones de los frigoríficos exportaban ganado en pie también, ya les parecía que era un negocio para todos. Y no se daban cuenta que estaban dejando miles de trabajadores sin trabajo, en el seguro paro, que en el seguro de paro lo paga el Estado, lo pagan los trabajadores, mientras los tipos hacían la plancha, y en realidad los números marcan que la industria no ha perdido un peso. Entonces, un poco fue eso. Nosotros lo que pedíamos era que se regulara la exportación de ganado en pie, y que se nos asegurara a todos los trabajadores de la industria frigorífica un seguro paro especial para el año que viene, porque teníamos un 80% de los trabajadores de la industria que había tenido seguro paro total o seguro paro parcial, que es lo mismo. Entonces contábamos con un 80% de los trabajadores que el año que viene no iban a tener seguro. Entonces, si a mediados de año cualquiera de las plantas que ya había tenido el seguro paro, ya sea parcial o total, tenía una baja en la faena o una paralización, iban a tener que ser despedidos. Eran despido en masa lo que iba a suceder. Entonces nosotros lo que hicimos fue hacer un reclamo justo, así lo planteamos, se hizo con seriedad. Después sucedieron cosas en el medio que en realidad no sumaron para nada, pero nosotros salimos victoriosos de lo que se hizo, conseguimos el compromiso del gobierno de que ningún trabajador de la industria frigorífica el año que viene iba a tener problemas para utilizar el seguro de paro. Y con nuestro proyecto de ley que nosotros planteamos, el gobierno, el Ministerio de Trabajo y el Poder Legislativo van a utilizar el mismo proyecto que nosotros presentamos para tratar de hacer un proyecto madre para todos aquellos sectores que sean zafrales. ¿Y cuáles son los temas básicos de ese? ¿Cómo? Los puntos básicos. Los puntos básicos es muy claro. El proyecto, lo que nosotros pedimos es cambiar un artículo de la ley que existe hoy del seguro, que es el artículo 6.4, donde indica, donde vos no tengas que generar, hoy por hoy la ley marca que vos al reintegrarte al trabajo después de estar en el seguro paro tenés que generar un año de trabajo continuo, claro, para volver a generar el subsidio. Nosotros lo que planteó la federación era que se cambiara ese artículo y se hiciera un seguro de paro especial para todos los trabajadores de la industria anual, de 4 meses anuales, porque entendemos que somos afrales y que no íbamos a tener la posibilidad de utilizar el seguro paro el año que viene. Y antes de estar discutiendo, en vez de estar discutiendo despido el año que viene, nosotros planteamos un proyecto concreto, muy claro, y que favorecía a todos los trabajadores de la industria. Ay, ¿de qué manera se comprometió el gobierno a asegurarle lo que ustedes pidieron? El gobierno se compromete de que ningún trabajador va a tener problema para usar el seguro de paro. Sí, pero ¿qué garantía le dan, o sea, a ustedes, a los trabajadores en sí? Digo que sí, que le van. No, digo, es un compromiso verbal. Es un compromiso verbal, es un compromiso político. De Ricardo. Es más, la misma gente que está los diputados que estuvieron en las reuniones, tanto el Ministerio de Trabajo como el director de Seguridad Social, que son los dos involucrados en el tema, más los diputados que son los de la Comisión de Legislación Laboral, se comprometen a asegurarnos el seguro paro y que apenas ellos reintegren la actividad, que va a ser por el mes de marzo, se analizaría este proyecto. Es más, hoy tuvimos alguna reunión con algún senador que ya tienen este proyecto y que ya lo vieron con buenos ojos. Bien. Y que ellos mismos nos planteaban que en la bancada del Senado se habló de que apenas se reintegren a sus actividades el año que viene, como nosotros vamos a estar en plena zafra, se va a tomar en cuenta el proyecto y se va a hacer lo que nosotros planteamos. Con este proyecto que nosotros planteamos, ellos van a ser una alternativa para todos los trabajadores que sean zafrales. Porque le toca a los cueros, no solamente a los frigoríficos. No solamente a los frigoríficos, que abarque a cualquier trabajador que sea zafral. Entre los pollos. Todos los trabajadores de la industria, que puede ser pollo, chacinado, lo que sea. Bien. Más aquellos trabajadores que sean de otro grupo, como cuero, como vestimenta, lana. Hay mucha gente involucrada en esto que nosotros planteamos, y ellos lo que nos decían era que el compromiso no lo hacía, que es más, no le daba la legislación este año para terminarlo, porque por más que lo plantearan en el proyecto, ellos están en el tema del presupuesto nacional, y los días que quedan es para el presupuesto. Esto no lo iban a poder ingresar este año porque termina la legislatura, termina el 14, el 15. Entonces ellos, el compromiso de ellos es que ni bien arranquen este proyecto, va a ser utilizado para hacer una ley genérica para esa clase de situación. Nosotros quedamos conformes porque, si bien sabemos muy bien que la exportación se cortó, el compromiso político está. Esperemos que se cumpla. Sebastián, quiere decir algo. Bueno, buenas noches, y la disculpa el caso de no haber podido estar la semana pasada por estos distintos tipos de reuniones que hemos tenido. Para contar un poquito el tema de la exportación a Turquía, tuvo algo muy, muy positivo, digo, a nivel de lo que es la federación y la industria en sí, ¿verdad? Digo, pues se logró cortar esa exportación libre que había con un arancel cero. Y lo otro que se descubrió a raíz de todo esto, vamos a decirle que se tapó la olla y fue también un poco el corte, es que por cabeza de ganado que se exportaba a Turquía, había, hablando pronto y mal, vulgarmente, al uruguayo, había una cometa de $785 por cabeza que venía de Turquía a Uruguay, ¿verdad? Se repartía la torta entre varios. Mira, $785 por cabeza. Por cabeza de vacuno que se exportaba a Turquía. A Turquía. Calcular un promedio de 80.000 cabezas. 80.000 cabezas o 100.000 cabezas. Hacete un numerito, si había torta para repartir. Mira, ¿verdad? Sí, pero torta para repartir, pero para los grandes. Sí, obvio. Porque los trabajadores no venían a mi casa. Lo más afectado fuimos nosotros, y hasta el día de hoy. Y también si se haya cortado un poco el tema este de Turquía. Pero tengo que tener en cuenta una cosa fundamental. Hay apertura de exportación de ganado en pie para el resto del mundo. Ucrania y Corea para el año que viene. Y algo que sinceramente hoy nos quita el sueño es un pedido de exportación de ternero hecho por Argentina. ¿Verdad? Mira. El ternero acá en Uruguay está $2. Argentina paga 3. Así que nos quedamos sin máquina productiva. Que haya una apertura de exportación de ternero a Argentina el año que viene, en junio o julio no hay un ternero sobre la tierra de Uruguay. No, claro. Y 2013, 2014, el cierre total de la industria frigorífica. Cerrar la industria y vamos, apagar y vamos. Digo, hay algo para tener en cuenta y a empezar a agarrarlo con pinzas y ver cómo se puede manejar esto, dado que la exportación de terneros sería quitar el semillero de lo que es el tema de la carne, que es lo que mueve, vamos a decir, lo frigorífico, y lo que nos da la razón de trabajar a nosotros. ¿Cómo se ataca esto? Hoy más o menos manteniendo una conversación ahí con una serie de senadores, se logra a través de reuniones que están siendo agendadas, si en lo posible, si pueden ser para antes de que, ¿verdad?, antes que se termine, antes que se vayan de vacaciones, quienes manejan el país, de tratar de lograr un par de reuniones con los quienes integran al menos la comisión de... Pero yo les voy a hacer una pregunta. De Hacienda de... ¿Cuánta gente se beneficia en el Uruguay con la exportación de ganado en pie? Digo, me estimaba a ustedes una idea. ¿Quién se beneficia y cuántos son? Acá los únicos beneficiados en la exportación de ganado en pie son los productores. Productores y algunos dueños frigoríficos. Algunos dueños frigoríficos, pero... Sí, en cierta medida los ganaderos... Claro, vos no podés comparar la cantidad de productores que pueden exportar con la cantidad de gente que puede abarcar esa cantidad de ganado. Según qué productor sea. Claro. Pero es un beneficio, digo, en definitiva, bueno, el verso que nos hacen, que tiene un fondo de realidad, es que es una manera de contrabalancear la influencia que tienen los frigoríficos en el mercado. O sea, para regular el precio. Porque los frigoríficos, a los que producimos ganado nos arrancan la cabeza, eso ya lo tenemos clarito, porque se ponen de acuerdo, es clarísimo. El precio es tan fijado que vos el lunes, ahora dentro de prender Radio Sarandí, se reunió la Asociación de Consignatarios de Ganado, que obviamente no podemos imaginar de qué lado juega, y te dice el precio es tal. Ahora, ¿por qué el gobierno te dice no rotunda a un frigorífico nacional? Bueno, para que vos no tengas un ahora entramos. Mirá, yo tengo acá, fíjate bien, para que veas que lo tengo el tema sobre la mesa, andate bichado. Yo lo que digo a decir es, yo creo que el tema es que se supone que hay que poner por delante los intereses del país, que los intereses de determinados grupos sociales, sobre todo cuando son extremadamente minoritarios, ¿verdad? Yo entiendo que la exportación de ganado en pie debe estar absolutamente prohibida. O sea, la única excepción que yo admitiría es algunos casos de genética en la cual se exporta, por ejemplo, el tema de las vaquillonas holando, que es una exportación cuantitativamente muy menor. Hay que analizarlo bien, ya, a mí no, igual no me convence, pero bueno. Hay gente que sabe, que yo respeto, que dice que esa exportación no debería prohibirse porque en definitiva es un mecanismo para que los tambos dispongan de un excedente de ganado, que es un ganado que además consigue precios extremadamente altos y que no es simplemente exportar un ternero o un novillito o incluso un novillo gordo, es exportar un animal que tiene incorporado un trabajo encima grande, un potencial de desarrollo genético, etcétera, ¿no? Pero digo, ¿cuántas vaquillonas holando se podrían exportar por año? 1.000, no sé, 5.000, capaz, más de eso no creo. Entonces, salvo ese caso, algún caso que además yo entiendo que debería requerir una autorización muy fundamentada caso a caso, yo creo que la exportación de ganado en pie tiene que estar absolutamente prohibida, digo. Esa es mi opinión. Y es una vieja lucha, en definitiva, lo hemos hablado en el programa. ¿Por qué fue la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay? Porque los ingleses querían, Paraguay estaba llevando adelante una política proteccionista industrial y los ingleses querían destruir eso. Paraguay cometía dos pecados fundamentales para el imperialismo de aquella época, que era el más importante, que era el británico, ¿verdad? El que venía creciendo, que era desarrollar una política industrial propia, mandaban incluso muchachos jóvenes a estudiar a Europa y los traían de vuelta para que fueran ingenieros, para que pudieran, Paraguay empieza a desarrollar una industria, incluso una industria metalúrgica, una industria pesada, y tiene el primer ferrocarril de América del Sur, por cierto. Y el otro pecado capital fue que no le pidió préstamo a la banca inglesa, o sea, estaba haciendo todo eso con fondos propios. Entonces a eso hubo que recurrir a tres gobiernos y payos, el de acá era el de Venancio Flores, para liquidar aquel fenómeno, y se produjo la guerra con todas las consecuencias que nosotros conocemos. Entonces, esto viene de la historia de estos países, de lo más profundo, ¿verdad? ¿Qué hacían los fasoneros luso brasilero? Y bueno, si llevaban el ganado, pues fallaron allá. O sea, es un retorno a la colonia. Es un proceso tan reaccionario que uno se queda con la boca abierta. Y esto se puede prohibir por un decreto. Yo estoy seguro que el gobierno tiene perfectamente los mecanismos legales para sacar un decreto prohibiendo la exportación de ganado de piel. Y punto. Hace una fundamentación de 10 líneas y lo prohíbe, ¿verdad? Nosotros lo que no podemos creer es que haya tenido que meterse la Federación de la Carne en el medio de este problema para que ellos se dieran cuenta todo el negocio que había atrás de lo de Turquía. Eso para nosotros, que el gobierno me diga que no tenía ni idea del negocio que había atrás de todo eso, digo, medio infantil de nuestra parte creer en un cuento de eso. Y ahora, la respuesta es renunciar, uno puede estar gobernando. Si no sabes esas cosas, es poco creíble, ¿no? En este país, no, sí, por supuesto. Ojo, capaz que el corte de la aportación de pie fue incidido por el tema de lo que nosotros descubrimos, pero no podemos descartar de que nadie del gobierno supiera que estaba. No, pero además, escúchame, no importa si hay una coima, una comisión. Eso, ¿qué importancia? En realidad, ¿qué importancia tiene eso? Lo fundamental es que hay. ¿Cuántos miles de cuántos trabajadores hay en seguro de paro de la industria ahora? Y hoy, por ejemplo, tenemos, por suerte en este momento, que cuando nosotros tendríamos que estar en plena zafra, todavía tenemos un frigorífico parado que Florida. Pero hubo un frigorífico que arrancó el 1 de diciembre. Pero llegó a haber más de... Como llegaron 1500, a haber 2.700 personas en el seguro paro total. Total. Entre total y parcial, unas 3.500, más o menos. Escuchame, es absolutamente inadmisible. Te cuenta que es demasiado para el país que tenemos. No, eso es un atentado, pero además es inútil. Bueno, ¿por qué algunas empresas? Vamos, perdóname, Ricardo, vamos a hacer un cortecito para un poquitito de música y después seguimos, porque no es corte comercial. A cortarla. Porque algunas empresas no optaron por el seguro parcial, optaron por darle 2 días de trabajo, o quizás mente algún día, un día solo en la semana de trabajo a los operarios, a los obreros. Para no mandarlos al seguro parcial. Pues está dentro de... O sea, le estaban dando 4, 5, 6, ponele 7 días al mes de trabajo. Le pasaba a él que trabajaba, arrendaba el martes, la semana 1, por ejemplo. Nosotros no era tan bravo, porque nosotros lo que teníamos eran 2 días por semana que no trabajábamos. En realidad en el mes lo máximo que tuvimos parado fueron 7 días. 8 días en el mes. Pero nosotros que ese planteo que va a ser de que había un frigorífico que laburaban 7 o 8 días por mes, me parece que eso es culpa de la organización también. Digo, si vos estás organizado, vos no me vas a decir que vos podés tolerar esas cosas. Tengo una pregunta que te voy a hacer al aire ahora. ¿Cuántos sindicatos eran apoyando la ocupación? Si somos 17 sindicatos. ¿Y total cuántos son? Planta, en realidad hay 35. Hay muchas que no están ahí. También hablemos, vamos a hablar en el aire, también vamos a hablar la cantidad de socios que tienen ese restante. Ah, sí. Sin dar nombre ni letra. No tengo 4.270. 4.270. O sea, sin contar con el socio aportando a la federación. Socio del sindicato, de cada sindicato que nosotros tenemos. Solo en el grupo más frío tenéis la... ¿Y ellos tienen 2.000? Tendrán 2.500. Por lo que están aportando hoy por hoy, que es lo máximo. Que no están aportando. Que en realidad no están aportando. Pero nunca subieron de eso. Ellos tuvieron más cuando estaba Canelón, y Canelón se les fue porque lo dejaron tirado. ¿Cómo quedará eso, William? ¿Sí? Esa gente que no está aportando al piso del tele. No, en realidad es un atraso. No me... Vos lo único que... No sé. Vos en realidad lo único que hacés cuando no aportás al PCNT es quedar fuera del Congreso. No tenés vos y voto en el Congreso. Claro. Pero vos la deuda, vos al PCNT le debés y en algún momento bueno, la vas a responder y la vas a pagar. No es que los tipos no van a pagar más. Bueno, después de la pausa refrescante, vamos a seguirla. ¿Tú estabas diciendo algo? Sí, le estaba preguntando el compañero acá, ¿por qué hay frigoríficos que optaron por no mandar al seguro parcial a los trabajadores y optaron por trabajar entre 2 días y 3 días a la semana, siendo de que el seguro parcial para el trabajador es un beneficio? Digo, era benévolo para el trabajador, o sea, no era contraproducente, no era que el trabajador perdía si lo mandaban al seguro de paro parcial, era un seguro paro parcial, no un seguro paro total. Sí, nosotros, vos sabés que el seguro paro parcial es optativo por cada, vos no pensás ni siquiera que te lo vengan a ofrecer, vos lo tenés que pedir. Vos como trabajador vas y pedís el seguro paro parcial, la empresa tiene la obligación de dártelo. Lo que vos generás con ese seguro paro parcial es una pérdida de cada mes que estás en el seguro paro parcial, es un mes de seguro que perdiste. Ahora, no, a mí me parece que las organizaciones sindicales de cada establecimiento deberían de dar su punto de vista en estas cosas. Porque son los que más o menos deberían de tener las cosas claras. Son los que tendrían que orientar a la gente. Sí, para eso tenemos un sindicato. Nosotros, por ejemplo, en nuestra empresa, en nuestra planta, no aconsejamos a la gente utilizar el seguro paro parcial porque sabíamos que iba a pasar esto. Porque de última vos perderás algún peso en el mes, pero vos no te va a pasar lo que le puede pasar a toda la industria el año que viene. Claro. Yo, por ejemplo, el año que viene voy a tener seguro paro. Y no preciso del proyecto de ley ni nada que se apruebe. Hay gente que necesita que se apruebe el proyecto. Y eso es lo más triste. Lo más triste de eso. Que cuando vos tenés la necesidad de que se apruebe un proyecto de ley que está impulsando la Federación de la Carne, con movilización, con paro, con todo lo que vos me digas, que haya trabajadores y la industria que no hayan ni siquiera acompañado el paro, porque ni siquiera estaban informados tampoco, porque además nosotros no culpamos a los trabajadores de los establecimientos. Acá los culpables son los que dan la información a los trabajadores. O sea, los que tienen que llevar la información. Los que tienen que llevar la información. De repente, porque acá pareciera que se hubiera tomado a título personal, nosotros lo que no entendemos que pareciera que porque, o casualidad, fuimos nosotros los que no, pareciera que hubiéramos sido los iluminados que planteamos este proyecto, pareciera que hubiera sido una locura. Y si nosotros hubiéramos estado en la vereda del frente, y nosotros hubiéramos visto este proyecto, tenemos la capacidad suficiente para reconocer que era un proyecto bueno para los trabajadores. Ahora, cuando vos no tenés la capacidad ni siquiera para reconocer que el proyecto es bueno para todos los trabajadores de la industria, no, ni siquiera te pones un poquito a pensar de que, cuál es el beneficio y cuál es los pros y los contras de esto, y no se lo transmití tal como tiene que ser a los compañeros, ni que hablar que los compañeros van a confiar en el dirigente sindical que tengan enfrente. Ahora, me parece que es una actitud de mala fe no ni siquiera haber dicho, bueno, me das una copia del proyecto, a ver qué. ¿Cuántos sindicatos apoyaron a la movilización que ustedes hicieron en la plaza? ¿No? Creo que en la plaza se lo mataron ustedes. Ahí está el ferrocarril, la plaza de ferrocarril. Costaba la dilatación de la. Solo son 18 sindicatos. ¿Y total? ¿Cuántos sindicatos son? Y en total, mirá, yo lo que tengo entendido es que los compañeros manifestaron en distintos medios de prensa que son 28 sindicatos. Ah, pero nosotros no, lo que nosotros queremos aclarar es algo. Es la cantidad. Sí, nosotros lo que queremos dejar claro es algo. Que acá no se habla, porque cuando vos estás en una federación como la nuestra, vos no podés hablar de sindicatos, vos tenés que hablar de afiliados. A la federación. A eso mismo. Cuando vos hablas de afiliado a la federación, nosotros somos 4.300 afiliados. Claro, y los que no acompañaron. Los que no acompañaron son entre 2.000 y 2.500. O sea que son mayoría en sindicato y minoría en socio. ¿No? Sí. Sí, motivo raro, ¿no? Sí, sí, motivo raro porque cuando. Que a nosotros no nos interesa. Reconocemos que los compañeros tienen 28 sindicatos. El tema esencial es el tema de lo que se está discutiendo y los motivos. Claro, yo creo que. Si fuera una cuestión personal. Que ellos quieren que el dirigente sea Juan, sí. Y el otro lado quiere que el dirigente sea Pedro, y es una cuestión, bueno, está, vamos a ver los números, los sindicatos, los afiliados, pero acá hay otra cosa. Hay que tener en cuenta algo que es lo fundamental, y yo siempre lo planteé cada vez que tuve oportunidad de hacer una cosa. Acá todas las conquistas que hayan dentro de la industria por parte de la federación, ¿verdad?, por parte de, que se haya logrado por parte nuestra, trámites, reuniones, aprobaciones, todo lo que sea productivo, todo lo que se vaya consiguiendo es para todos los compañeros de la industria cárnica, o sea, para todos aquellos que trabajan en un frigorífico, para todos los que trabajan en una grasería, las fines, todo, ¿verdad? Acá no vamos a diferenciar de que va a ser para aquellos dos y aquellos tres no. Acá vamos todos dentro de la misma bolsa. Sí, claro, cuando llueve, llueve para todos. No hay diferencia, no se hace diferencia con ninguno. Es que a veces se busca también el confrontamiento y acá es clarito, acá lo que se busca es beneficiar al obrero de la industria y no separar, sino, no dividir, sino sumar, ¿verdad? Pero hay veces que algunos dirigentes buscan eso de que siempre esté la respiración entre las cabezas para dividir las aguas y eso no va ni a buen puerto por ningún lado, ¿verdad? Y acá bueno, lo que se consiga va a ser para todos los compañeros. Bueno, nosotros digo, pienso que ese tema está bien, está no sé, bastante claro. A mí no me parece que sea un tema para seguir en él, no sé, yo opiné que estoy en total libertad. Nosotros, como federación, vinimos a plantear lo que estamos haciendo. Está bien. Dejarle en claro a todos los trabajadores de industria en qué andamos, a qué apuntamos. Y nada más, no queremos entrar en ningún... ¿Hay diferencia en la federación? Está. El tema que vamos a ver si hay que aclarar algo. Nosotros, se ha hecho público. La diferencia, claro, en la federación hace un año y medio que existe. Que se divide. Ahora, que se hace público hace poco. Claro, que se hace público, no lo hicimos público a nosotros. Entonces, cuando a nosotros se nos llama para decirnos que cierto sector de la federación no apoyaba el paro, quiere decir que alguien... incidió en la opinión pública en que la federación estaba dividida. Claro. Entonces, cuando se nos hace esa pregunta a nosotros no nos interesa el tema, porque claro, darle vida... Los sindicatos divididos son los patronales en fiesta. Exactamente. Bueno, entonces, yo creo que vamos a una cosa que largó Sebastián arriba de la mesa, que obviamente la teníamos en la manga, y repetirla, porque la largaste una vez larga la de lo que decías tú, el Frigorífico Nacional. Digo, es algo que... Yo que te di una razón ahí, te pasé un papel, no sé. Sí. Pero me pasó a mí personalmente el 5 de agosto, siendo que yo soy de Florida, tuve la grata visita del señor presidente junto a toda la delegación en la carpa en la cual tenemos instalada frente al frigorífico hace cuestión de 5 meses y medio más o menos. Que cuando... Porque claro, ustedes estaban cuando... bueno, sigue parado. Seguimos, hasta el día de hoy seguimos. Frigorífico. Que antes le decían Kelby, ahora no. Ah, ahora es Clademar, Frigorífico Florida, es Clademar S.A. ¿Qué te iba a decir? Cuando yo le planteo que habíamos quedado aparte una coordinación que habíamos hecho de que si iba, quien iba a hacer la propuesta era yo, en nombre de la federación, del tema del Frigorífico Nacional, el señor presidente actual dijo... Soy de izquierda y voy a votar a la izquierda siempre, digo, que entrar a la cosa bien. Yo no quiero decir que con esto, por más respuestas malas y mal comportamiento que lleve, voy a dejar de tener mis pensamientos. Al preguntarle por el tema del Frigorífico Nacional, me tomó a los hombros y me dijo: hermano, vos lo que tenés es ideología. Ah. Dice: yo, ¿para qué quiero un Frigorífico Nacional? Nosotros lo fundimos. Yo hacía cola para ir a robarlo. Palabras textuales, señor presidente, ¿no? Mi respuesta, ¿cuál fue? Que vos lo hayas robado no quiere decir que nosotros lo vayamos a robar. Ah, perfecta. Yo lo preciso como un ente regulador. O si no, de lo contrario, otra alternativa era tener un lugar en la mesa grande, con 60 gobiernos, INAC, ¿verdad? Por tanto, que tengas acceso a la caja negra INAC, al menos para ver los números también. Y de las dos, no tuve respuesta. La única respuesta que tuve fue por la negativa del Nacional, y de la otra no me escuchó prácticamente, pues ya como que se le saltó la térmica con eso. Bueno, o sea que, bueno, yo pienso que la respuesta que te dio Mujica es muy interesante, ¿verdad? Porque te dijo: vos tenés ideología. Y sí, tenés ideología. Bueno, obrero consciente, tenés ideología. Tengo 300 personas en ese momento, tenía 304 personas afuera. Que hacían más de dos meses hacían que estaban paradas. ¿Pero qué es la ideología? La ideología, digo, para mí, que tengo una formación marxista, y me imagino que para usted también, la ideología es la expresión en las ideas de las clases sociales. Eso es la ideología. La ideología no es algo... Porque se ha tomado hasta como un tema peyorativo, decir ideología, no, este es por ideología, ¿no? Pará, sí, por ideología, claro que por ideología. Es por ideología, porque es algo que va en el interés de los trabajadores. Inclusive yo, el tema ese del Frigorífico Nacional, digo, personalmente incluso creo que es una cosa, una propuesta que obviamente sería mucho mejor que se hiciera que no se haga, pero que se queda corta, ¿no? Pero yo pienso que hoy en día es mucho más viable de lo que fue en aquella época. En aquella época el frigorífico nacional, yo sinceramente no sé si se fundió. Lo que sé es que lo liquidó la dictadura por las presiones de la industria frigorífica privada. O sea, esto, y eso sí es ideología, igual, ¿no? Ideología pura. Hoy en día, con lo tú mencionabas las cajas negras, hoy en día es imposible robarse prácticamente nada, porque digo, si entran 100 vacas, vos sabés exactamente lo que tiene que salir. La primera balanza, cuánto tiene que dar, la segunda, la tercera, la cuarta. Oh. Digo, ¿quién se va a robar, verdad? Además, ¿cómo hace Marfrig? Porque, decime vos, yo no sé ni quiénes son los dueños de Marfrig, pero ¿cómo hace Marfrig para controlar? No sé cuántos frigoríficos que tiene en Brasil, no sé cuántos que tiene en Brasil. Sabemos de dónde viene, pero no sabemos quiénes son. Y los cuatro que tiene en el Uruguay. 82 en Brasil. 82. ¿Cómo hace el tipo para controlar? Que se para, se divide en 82 y se para la balanza a ver cuántos pesos. Eso, yo me acuerdo, el viejo Sarubi, hace, no sé, 10, 15 años, remití ganado a ir a la pesada y el viejo estaba con su túnica blanca a las 6 de la mañana ahí en la balanza. Pero digo, el viejo además se murió, pero digo, hoy en día eso ya, bueno, lo hará alguno porque le gusta ver la pesada, pero puede estar en la casa cómodamente viendo en un televisor la pesada del frigorífico, ver cada vaca que entra, lo que sea, y de ahí saber cuánto sale. O sea, ese argumento es absurdo y pueril. El otro queda acá, fica, a ver si encontramos el pedazo medio rápido. Fue una reunión con la ARU. Dice el ministro, a ver, acá. Mujica y Astori mantuvieron un almuerzo, bueno, fue con dirigentes de la Asociación Rural del Uruguay con motivo de la cosa del Prado, ¿no? De la exposición del Prado. En definitiva, el presidente recordó que siendo ministro de ganadería soportó contra la burocracia internacional. Los veterinarios vienen a aprobar algún frigorífico y que para que pueda entrar en su país necesitan que los traten muy bien, mucho mejor de lo que los puede tratar el Estado. Observó que hay ciertos mecanismos que un Estado no puede utilizar y la actividad privada sí puede. Y termina diciendo, créanmelo, les juro por mi madre que esa es la causa fundamental por la cual estoy en contra de un frigorífico exportador del Uruguay, agregó. Bueno, no es la misma que te dijo a vos, pero deja quieta la mamá de Mujica, pobre, que está enterrada hace muchos años. Ahora, lo que sí es fundamental acá, bueno, esto yo me acuerdo que cuando lo oí, porque acá lo que está diciendo es que los frigoríficos privados coimean a los veterinarios. Vamos, ¿no? Ahora a buen entendedor. Sí, hay que tener en cuenta algo. ¿Quién le abrió las puertas a Marfrig? No sé. Mujica haciendo su ganadería. Claro. Sí, sí. Entonces uno dice, las razones que se dan son todas inválidas. La razón de fondo ya sabemos cuál es el poder que tiene la industria a través de los aportes que hacen las campañas electorales. Lamentablemente, digo, es así. Como el tema de los estancieros. ¿Por qué no pagan impuestos los estancieros? Los estancieros pagan, nosotros lo hemos hablado ya varias veces acá en el programa, del Producto Bruto Agropecuario pagan aproximadamente entre 6 y 7% como impuesto. Eso incluye todo, incluye de la contribución inmobiliaria el 1% municipal, los impuestos que paga el combustible, todo, el combustible que usa el agro, todo, ¿verdad? Y el conjunto de la economía, incluyendo el sector agropecuario, paga entre un 27 y un 29% del Producto Bruto Interno como impuesto. O sea, nosotros sacamos la cuenta, un estimado que hicimos, que los estancieros, el sector agropecuario, pero obviamente los que reciben más son los estancieros, los que tienen mucho campo, tienen un subsidio de $700 millones por año. por la diferencia de impuestos que paga el resto de la economía y lo que pagan ellos. Y 700 millones de por año son 7 planes de emergencia. O sea, estamos hablando de muchísimas plazas. Y bueno, nosotros hicimos un estudio, un estimado, el último año cerrado a octubre, o sea, desde de octubre del 9 a octubre del 10, o sea, sería debería ser de noviembre del 9 a octubre del 10, un estimado de cuánto ganó la industria. ¿Y saben cuánto me dio? 214 millones de dólares. Miren, las bases para hacer el estimado. Calculamos que hay 10.000 trabajadores y que contando 14 meses y el BPS reciben 1.500 dólares mensuales. O sea, los 14 meses, o sea, todo lo que reciben por año dividido 12 da 1.500 dólares mensuales. Calculamos 10.000 trabajadores, que ustedes antes me decían que son un poco menos, ¿no? Porque estamos hablando acá de la carne, ¿no? Sí. No del pollo ni de otras cosas, ni del cuero. 15 millones de dólares, o sea, 180 millones de dólares por año. Costos no salariales, calculamos que deben ser la mitad de los salariales, pues la industria frigorífica es una industria intensiva en mano de obra, ¿verdad? Tiene mucha mano de obra. 90 millones de dólares, el cálculo bruto que nos daba casi 500 millones de dólares y la rentabilidad neta, o sea, la ganancia, 214 millones de dólares en un año. ¿Eso de? No, esto es ganancia de la industria, ganancia de toda la industria. O sea, la cuesta, yo les digo porque es muy fácil de hacer, además, lo pueden ir haciendo ustedes, el INAC publica el novillo tipo, sí, que eso es una cosa buena. El novillo virtual. El gobierno pasaba el novillo virtual. Y publica una cifra que es el valor agregado bruto, o sea, lo que gana la industria por cada animal tipo que entra. Y se sumas eso, sumas lo que paga por cada animal, que también lo publica, hace la diferencia. Y te da, digamos, lo multiplica por la faena, que también está publicada en INA, y te da la ganancia bruta de la industria. Y mira que acá no hicimos ningún intento por bajar los costos, ni hicimos una cosa que consideramos que está, y que si no está, que vengan los frigoríficos y nos digan, mire, no. Hasta se puso más obrero ahí. ¿Eh? Hasta se pusieron más obreros, sí. No hay 10.000. Que vengan los frigoríficos y me digan, no, mire, este cálculo está mal, que nos expliquen por qué está mal. No hay ningún problema. Pero desde ya los invitamos. Y pero estas son las razones, ¿no? Porque no quieren que haya un frigorífico nacional. Un ente regulador para el obrero. ¿Eh? Un ente regulador para el obrero. Y sí, porque una... Yo creo que lo peor de esto, uno como... Porque nadie puede negar de los que estamos acá, por lo menos yo no puedo negar que voté al Frente Amplio. Las contradicciones que hay en el gobierno, ¿no? Ya sea con el frigorífico nacional o sea con la declaración de Mujica en la tentativa de frenar la exportación de ganado en pie, y después sale a guerra el ministro de ganadería diciendo que no va a hacer nada para cortarla porque es una válvula de escape para los ganaderos. Entonces ya las contradicciones dentro del mismo gobierno son claras. Entonces, ¿qué puede esperar para nosotros también? Si entre ellos, que son los que nos están gobernando, los que llevan el país adelante, hay esas contradicciones tan escandalosas, porque lo del frigorífico nacional es algo que está en todos los programas, ya sea el del Frente Amplio, del PCNT, de tan distintos sectores políticos del Frente, y hoy se desconoce totalmente, y se dice que no. Y lo que pasa es que mira que en el programa del Frente Amplio decía se estudiará. Obviamente, ni se ha ni empezado, ni estudiado, pero digo, tampoco decía que se iba a hacer un frigorífico. Sí, sí. No, te digo la verdad es... Ahora, el problema, digo, es que son los intereses de clase, ¿no? Los que están acá jugando. No podemos llamarlo engaño de cómo es. No, nosotros lo que nos parece es que tenemos que reconocer que el Frente Amplio tiene el gobierno, no tiene el poder que distinto. Eso está más que claro, que el poder todavía no lo tiene. Lamentablemente mucho capitalismo dentro de la industria. Entonces no es lo mismo tener el gobierno que tener el poder. Por eso son las contradicciones. Hay algo que tener en cuenta y no deja pasar. Pero vos podés nombrar a Tabaré Aguirre de ministro, podés nombrar a otra persona con otro, que defienda otros intereses. Eso, totalmente. Eso no es un tema. No sé. Yo pienso que esa discusión es interesantísima, obviamente, ¿no? No la vamos a resolver en los 4 o 5 minutos que quedan de programa, ¿no? Pero sí yo digo que, por ejemplo, este trabajito que hacemos nosotros, que de verdad es un trabajito. De ver las ganancias de los frigoríficos. A ver, díganme ustedes dónde lo han visto esto. Díganme ustedes. Si alguien lo anda diciendo por ahí, si alguien lo dice. Si alguien. Y esto es muy fácil de hacer. Yo aseguro, porque digo, no me voy a hacer méritos de algo que es realmente para cualquiera que. Bueno, yo tengo tiempo estudiar y yo no digo que lo va a hacer. Cualquier obrero que esté trabajando todo el día, que está en otra cosa, ¿verdad? Pero digo, tampoco es un trabajo complejo que requiera grandes luces, ¿verdad? Y yo mandé al semanario Brecha, 21, después se lo lleva, 21 de julio de 2008, había salido un artículo de Samuel Blixen sobre la industria frigorífica. Un artículo muy extenso, hablaba mucho de eso, de Marfrig, el que había comprado tanto frigorífico, de qué otra empresa, la concentración de la industria, la extranjerización, todo. Pero cuando llegaba al tema de la ganancia, decía que fuente de la industria, dicen que la industria gana un 5% y que la ganancia era una fracción de lo que era. Y yo en ese momento, sí, a raíz de que habíamos estado apoyando la lucha de los trabajadores de las piedras, yo había empezado a caerle atrás al asunto ese de las ganancias de los frigoríficos. Y mandé un artículo, que creo respetuoso, hermano, sin ningún tipo de agresividad para nadie ni nada, a Brecha, diciéndole que, bueno, lo que eran las ganancias de ese momento, que eran 4, 5, 7 veces, no sé, más de lo que había dicho Blixen ahí, que además no había fundamentado de dónde salían esos números, ¿verdad? Yo sí ponía todos los datos, sí, de dónde salían, de fuente oficial, no, y no me lo publicaron. Mirá que no lo mandé por correo y me olvidé, hablé con el director de Brecha en aquel momento, que era Gabriel Papa, después volví a llamar varias veces, ¿viste? Y nunca fue publicado. Ahora, y bueno, son las cosas contra las cuales hay que luchar, ¿no? Pero creo que para luchar, lo primero que tengo que saber es lo que quiere y tener claro, y bueno, y después lo que tiene enfrente, ¿no? No sé, un poco les dejo para que ustedes terminen, digan lo que... No, algo también en cuenta, también te digo, basado en hoy Marfrig, ¿verdad? Quien mueve 45% de las exportaciones. Bueno, el otro día estuve mirando más o menos... Para el año que viene tenés un frigorífico muy grande también, que es el que está en ruta 14, en el límite de Flores y Durazno, sí, de los ingleses. ¿El Carmen, por ahí? No, Carmen. Bien, en la 14, ahí, al llegar a Durazno. Ese es se llama el frigorífico inglés, no tengo el nombre ahora en este momento. Ah, ese es el que se inauguró hace poco. Último modelo, con toda la teca de tecnología, todo. Que ese frigorífico, el año que viene, puede llegar a matar lo que mata dentro de la industria los frigoríficos chicos. ¿Lo que mata? Dentro de la industria, los llamados frigoríficos. Todo lo que matan los chicos. Si encuentro el número por acá, te digo más o menos cuánto es que... Se nos está acabando el programa. La faena de 50.000 a 60.000 bichos por semana puede ser. Calculale, es... Este frigorífico nuevo y Marfrig junto, si podrán desaparecer los llamados frigoríficos chicos, si podrán desaparecer, y más teniendo en cuenta que no vamos a tener ganado. Y bueno, es un proceso capitalista que el único que lo puede parar es el Estado, en defensa de los intereses del conjunto de la población. Bueno, nos tenemos que ir. Yo les agradezco mucho que hayan venido. Estoy encantado. Un último comentario: sería bueno que todos los trabajadores de la industria pidieran información a cada uno de sus dirigentes de qué está la federación, cuál es el proyecto que estamos planteando y qué es lo que tenemos futuro. Porque me parece que es importante que cada trabajador de la industria se involucre en los problemas generales de todos nosotros. Y nosotros estamos abiertos a mostrarle cada documento que tenemos, cada reunión que hemos tenido y darle los fundamentos necesarios para que tengan en cuenta de que la lucha que se llevó a cabo hace 10 días no fue una locura que se le antojó a 5 personas ni a 6. Fue una lucha que se necesitaba hacer para que contáramos con algo para el año que viene. Y nada más que eso. Bueno, los felicito, bueno. Y buenas noches, oyente. Bueno, muchas gracias. Sintonícenos en internet www.cx40radiofenix.com. ¿Y la película aquella la vieron ustedes? Que dio tanta discusión. ¿La película aquella que dio tanta discusión la vieron? Nunca la vieron ustedes, esa película. ¿Vale? Las penas son de nosotros. Teléfono 2-4-5-8-32-92. Vos sabés que la vi, no, ¿sabés dónde vi una parte yo? En el blog que tenemos nosotros como sindicato. Infórmese diariamente, vida en su kiosco, últimas noticias. Yo tengo un blog en el sindicato y ahí un compañero iba a ingresar una parte del video de la. Yo me quedo con una y le doy tres. Y desde la ciudad de Montevideo transmite la emisora popular del Uruguay. CX40 Radio. Se me escapa.